Radio Brique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique en esta jornada de miércoles 31 de julio. A falta de un mes para que comience la solemne novena en honor a Nuestra Señora de los Remedios, su hermandad ha dado a conocer el cartel anunciador de las fiestas patronales 2024. La pintura que ilustra el cartel es una obra realizada por su hermano Juan Manuel Carrasco Martín, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y con estudios de formación profesional de joyería y orfebrería en el Consorcio y Escuela de Joyería de Córdoba. Actualmente desarrolla su profesión como joyero y orfebre en el taller Orfebrería Capilla de Andújar, ciudad jienense en la que reside. Además de esta vertiente artística, posee el grado medio en flauta travesera, instrumento que toca en la Banda Municipal de Música de Ubrique, habiendo compuesto también tres marchas procesionales, entre las que se encuentra la obra Reina de Ubrique, dedicada a la alcaldesa perpetua del municipio. Juan Manuel Carrasco presentó en principio esta obra como exvoto de acción de gracias por la protección recibida de la Santísima Virgen de los Remedios durante la pandemia del COVID-19. En ella vemos la imagen de la patrona en todo su esplendor y realeza ante un fondo formado por la Sierra de Ubrique, la Ermita de San Antonio y la Plaza del Ayuntamiento, lugar en el que los ubriqueños se reúne cada año en septiembre para recibirla en las procesiones a través de las cuales recorre las calles del pueblo. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo de inscripción para aquellos interesados en participar como voluntario o voluntaria en las excavaciones que se llevarán a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Estas se desarrollarán en tres turnos: la semana del 12 al 17 de agosto, semana del 19 al 24 y semana del 26 al 31 de este octavo mes del año, debiendo elegir el solicitante su preferencia de participación. El proceso está abierto hasta el día 9, debiéndose formalizar la solicitud a través del correo electrónico ciudadromanadeocuri@ayuntamientoubrique.es. Los voluntarios contarán con seguro de accidentes y el desayuno y el almuerzo incluidos. La barriada Antonio Vega vive un intenso verano de actividades. A las programadas por el propio ayuntamiento, como el cine de verano, se unen otras que llegan de la mano de colectivos como la Agrupación Musical Ubriqueña o las que impulsa la propia Asociación de Vecinos, que también plantea noches de cine o la Fiesta de la Espuma. Esta última tiene lugar esta misma tarde desde las 5. Desde el colectivo vecinal piden que se acuda con ropa de baño y gafas. Pues nada, todos llevamos ya varios años programándole a los críos un mes de julio, una tarde de juego con agua y música, y varios años llevamos, lo que te comento, contratamos un cañón de espuma y es verdad, ellos disfrutan mucho, es algo que les atrae a ellos, se lo pasan bien, y como estamos viendo que es positivo para ellos y se congregan un montón de críos y eso, pues la verdad que estamos continuando con ellos. Y teníamos previsto hacerlo antes de esta fecha, pero por unos motivos por otros, sea con el tema de la Eurocopa y demás, se ha retrasado. Pero bueno, yo quería hacerlo en julio y mira, se va a hacer hoy, y por suerte sé que viene calor, en definitiva le va a venir bien. Nos lleva el agua, llevan globos, llevan... Está anunciado a las 5, pero yo me gusta que el llamamiento sea antes, un poquito antes. A partir de las cuatro y media por ahí, porque si se pone a las 5 ya se sabe que se tarda un poquito más, se demora un poquito, entonces de 4:30 que se empieza a las 5. Como siempre habrá gente que llegue tarde y gente que estará a las 3 allí. Bueno, gente va a ver seguro, crío va a ver seguro. Que por el tema de, tenemos un grupo de discusión por a los socios y se ha mandado por el grupo, se ha mandado frente a Librique, se ha acordado en Facebook y demás, y sé que, bueno, tengo constancia que gente va ahí. No hace falta de socio ni simplemente con acercarse. Lo que sí se recomienda, que lo hemos especificado en el programa, ropa de baño y fundamentalmente gafas de piscina, porque la espuma en algún momento le cae en el ojo, se refriegan, irrita, y aunque vamos a estar con el agua para enjuagarlo y demás, pero es aconsejable. Sí, hacemos eso copio y seguramente me tocará a mí rellenarlo. Tendré, yo lo sé, porque otro año he llenado mil y pico globos, pues este año dice que iban a comprar más, no sé. Total, le daré a unos pocos 200, otros pocos 200 y iremos llenando entre uno y otro, cada uno que vaya con un barreño de eso lleno de globos. Y hemos comprado, creo que un par de pelotitas estas que lleva un reloj programador, dentro lleva un globo con agua, se la van pasando al ritmo de la música y demás, vale, y hasta que explote, pues se baña, vamos, se moja. O sea, le pondremos su música con música esta de verano, de actualidad y demás. Y esa es la actividad esa, prácticamente. La madre y la abuela que están ahí sentaditas, la goma, yo inconscientemente me se escapa a mí la goma para un lado y un refresco en lejos. Bueno. Porque soy el primero que yo me voy a meter también, yo me meto. Me mojan y yo me presto, que no es que soy el médico a no hacerlo. Intento implicarme para que se lo pasen bien. Y una última cuestión, también relativa a la barriada Antonio Vega. Será mañana jueves el escenario del primero de los conciertos de verano de la agrupación musical Ubriqueña en su tradicional ciclo previo a la feria y fiestas. Comienza a las 10 de la noche y tendrá su continuidad el viernes y el sábado en el mismo horario, tanto en el bar El Parque como en el bar Acapulco respectivamente. Ya los primeros días de septiembre volverán a celebrarse tanto el día 5 en la plaza del Ayuntamiento como el día 6 en el bar Cañizo. Antonio Chacón ha avanzado que estos tres primeros conciertos serán muy similares y que repetirán una fórmula que les viene generando mucho éxito, con una primera parte en la que combinan pasodobles con bandas sonoras de películas de Disney y un segundo bloque más movido con grandes éxitos internacionales conocidos por todos. Sí, como cada año ya es como una tradición, ¿no? Los conciertos de verano, nunca queremos dejarlo atrás, ¿no? Estos conciertos. Es verdad que cada vez vienen más asociaciones o más establecimientos donde quieren que toquemos. Y por eso este año, como tenemos una agenda tan cargada, ¿no? Entonces hemos preferido lo que es hacerlo todo en un fin de semana y cerrar para dar un poco las vacaciones, ¿no? Porque además de haber tenido lo que es el certamen, después también hemos tenido otras actividades y hemos tenido el mes de julio, bueno, dos fines de semana hemos estado tocando tanto en el certamen como una corrida de toros que hubo en Villaluenga. Y claro, también necesitamos un poco de descanso, ¿no? A los músicos, pues, desconectar un poco, porque ya el mes de... a finales de agosto y septiembre viene muy cargado, ¿no? Entonces, pues, preferimos hacer estos tres conciertos y es lo que he dicho, como digo yo, una gira ubriqueña, ¿no? Vamos a hacer. Pues el concierto en sí van a ser casi iguales, ¿no? Vale, porque date cuenta que... Sí, porque en tan poco tiempo como hemos terminado, de como te he comentado, de lo que es los toros y del certamen, prepararnos 8 temas que sean nuevos y demás, pues entonces lo que hemos querido hacer más o menos no lo mismo, ¿no? A lo mejor podremos cambiar alguna que otra, pero lo más normal que hagamos es el mismo repertorio, ¿no? Si quieres te lo comento, sí. Tanto en la plaza de la barriada de Antonio Vega como en el bar El Parque o el bar Acapulco, serán 8 temas los que tocaremos. En la primera parte tocaremos dos pasodobles, que serían Tercio de Quite y La Puerta Grande, y después pues queremos enfocarlo un poco también a los críos, ¿no? Tanto como los pasodobles al menos son para personas que más taurinas, ¿no? Que les gusten más los pasodobles, también hemos querido enfocarlo un poco a los chavales, ¿no? De recordar lo que es piezas de Disney, ¿no? Como vamos a tocar La Bella y la Bestia y El Rey León. Esa sería la primera parte. Y ya en la segunda parte, como ya llevamos cambiando varios años, muchos años, ¿no? Poner un poco de que estamos en verano, ¿no? Y queremos como alegría, ¿no? Mover el cuerpo, como quien dice. ¿Sabe? Entonces vamos a tocar unos temas musicales que el primero sería My Way, después Abagol, Alaska y God Play. Ese sería el repertorio que vamos a tocar en los tres conciertos. Y bueno, yo creo que le gustará, ¿no? Son varios tipos de música, ¿no? Donde si no le gusta una, le gustará otra obra, ¿no? Otro paso doble o alguna de Disney, ¿no? Sí, la primera parte, como te he comentado, lo hemos hecho un poco más clásica, más, ¿no? Tradicional. O más formal, como quien dice. donde son paso dobles, que Tercio Quite, la verdad que un paso doble muy tradicional y Puerta Grande igual. y La Bella y la Bestia, Rey León, pues son obras que, sobre todo la Rey León, que son obras que se trabajan mucho. Uh-huh. Ya la segunda parte, pues son más movidas, donde más un poco más pasan, no pasangueo, sino que la gente disfruta, ¿no? Porque son canciones que tú la vas a recordar, ¿no? Porque Alaska, tanto Alaska como Ava, son popurriles de ellos, y entonces, si no es una, es otra canción que te va a sonar y te entra ganas de lo que es dar palmas o cantarla, ¿no? Sí, siempre tenemos guardada, ¿no? Este año llevamos 4 por lo que pueda pasar, ¿no? Llevamos una que es sorpresa, ¿no? Una que es sorpresa, que se está llevando ahora mismo mucho, y la hemos ensayado unas cuantas veces, y si sale, pues seguramente la tocaremos, ¿no? Cuando nos las pidan. Y como es tradicional, tocar la de Paquito, With Urbay, ya la agrupación es súper tradicional, ¿no? Siempre nos las piden. En cualquier sitio que vamos, cualquier concierto, si no terminamos con Paquito, terminamos con With Urbay. Sí, pues en los 3 sitios donde vamos, sí, ahí, en tanto los 2 establecimientos como en la barriada de Antonio Vega, la verdad que sí, que nos acompañan mucho, ¿no? Nos acompañan mucho dando palmas, sobre todo en lo que es el final, que es lo que intentamos, ¿no? Que primero nos escuchen y después ya al final que sea como la fiesta. Y la verdad que son públicos espectaculares, ¿no? Porque se agradece, ¿no? De que tú estés tocando y ellos te acompañen dando palmas o cantándola. La verdad que sí, que nos gusta mucho tocar en estos 3 sitios por eso mismo, ¿no? Porque la gente nos acompaña mucho. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.